avisan los sentidos que algo no anda bien, que tiene que haber una salida. Y aunque no me lo digas, nada cambiará la situación de nuestras vidas. ¿Qué culpa tengo yo de tus desprecios si tú fuiste el primero en cometer un gran error? Si yo fallé esta vez, ahora lo acepto. Tú paga por tu culpa y yo cargo con mi error. Pero no me tengas, por favor, en esta espera. De una vez por todas, dime aquí la que será tu decisión. Y a mí no me juzgues, yo no soy la que ha pecado. Y si así lo fuera, el que juzga solamente es el Señor. Ahora lo acepto. Tú pagas por tu culpa y yo cargo con mi error. Pero no me tengas, por favor, en esta espera. De una vez por todas, dime aquí la que será tu decisión. Y a mí no me juzgues, yo no soy la que ha pecado. Y si así lo fuera, el que juzga solamente es el Señor. Pero no me tengas, por favor, en esta espera. De una vez por todas, dime aquí la que será tu decisión. Y a mí no me juzgues, yo no soy la que ha pecado.